Bienvenidas a Chamartín de la Rosa. Chamartín de la Rosa fue un pueblo que acabó anexionado a Madrid. Era lo que hoy son los distritos de Chamartín, Tetuán y la parte norte de Ciudad Lineal, conocida como Pinar de Chamartín. Su límite más al sur llegó incluso a la glorieta de Bilbao, pero luego decreció y acababa en Cuatro Caminos. El origen del pueblo es medieval y poco se sabe. Sí que obtuvo el título de villa. Te sonarán algunos nombres de los barrios que tenía este pueblo: Ventilla, Huerta del Obispo, Tetuán y Castillejo. Entra en la historia durante la Guerra de la Independencia, como narra Benito Pérez Galdós en uno de sus episodios nacionales. Se titula Napoleón en Chamartín. Allí firmó un famoso decreto para abolir por fin la Inquisición. Era el año 1808. La aldea tenía 700 habitantes entonces. Entró al siglo XX con 800 y una parada de tranvía. Solo 30 años después, ya había 42.000 habitantes, aunque la mayoría no vivía en el pueblo, sino en su barrio periférico, Tetuán de las Victorias. En 1948 fue el primer pueblo que se incorporó a Madrid. Luego vinieron muchos más, como Carabanchel, Vallecas. El ayuntamiento original se perdió, pero hicieron uno nuevo en 1934. No en el centro del pueblo, sino en el barrio que había crecido más. Aquel nuevo edificio es este que vemos ahora. Antes era el ayuntamiento de Chamartín de la Rosa. Hoy, la Junta Municipal de Tetuán.